continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir y estudiar lo relacionado al adventismo y sus falsas doctrinas. Así estamos estudiando, este es el título del tema que estudiamos. Y la verdad es bueno saber muchas veces lo que las sectas predican o quieren hacer conocer, según ellos, la única verdad. Siempre hay algo que caracteriza a los grupos sectarios y que es que ellos son los que tienen la única verdad, y hay otro patrón que siguen las sectas y es también lo relacionado a que todas nacen muy lejos del comienzo de la Iglesia de Cristo. Todas nacen, si podemos decir, de bastantes siglos después de Hechos 2. Y esto es lo que nos hace abrir los ojos, o por lo menos debería hacernos abrir los ojos, para darnos cuenta que hay algo que no anda mal. Hay algo que debemos saber en relación a la Iglesia de Cristo, a las doctrinas que la Iglesia de Cristo proclama según la palabra de Dios, y es que hay una historia también en la Iglesia. Hay un aspecto histórico que la Iglesia tiene marcado hasta el día de hoy, y es que toda doctrina apostólica viene desde Hechos 2 en adelante. No podemos tachar de verdad a una doctrina verdadera que venga desde cierto siglo después de Hechos capítulo 2. Esto es importante también a saber y a tener en cuenta. Cuando a usted le visita un grupo, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean adventistas, sean munitas, sean los del recobro y tantas otras sectas que aparecieron por ahí y demás, los teosóficos, los gnósticos y demás, todos ellos nacen después de Hechos 2, después del primer siglo. En su gran mayoría, aunque los gnósticos ya empezaron a incursionar en el mundo de los apóstoles ya en el último siglo, en la época del apóstol Juan, cuando él escribía sus cartas y su evangelio, con todo ello, empezaron años bastante ya avanzado el cristianismo, varias décadas, y comenzaron a querer perturbar el pensamiento de los cristianos sencillos, honestos y que querían seguir la verdad. Esto es lo importante. Ninguna secta se formó prácticamente al comienzo de la Iglesia. Pero como decía cuando estudiábamos el reino de los cielos, cuando el enemigo vino y sembró la cizaña entre el trigo, entre la buena semilla, comenzaron a levantarse las diferentes falsas doctrinas, tanto en sectas como en religiones. Y todo esto ha desembocado en una constante confusión para muchos hombres y mujeres en este mundo, y el Evangelio fue contaminado. Pero a la gracia del Señor, que el Espíritu de Dios no ha dejado de llamar y tocar corazones para que conozcan la verdad y crean en el Señor Jesucristo. Es más, y muchos que estaban en una llamada verdad, entre comillas, han podido ser iluminados y libertados por haber conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Bueno, nosotros entonces vamos a orar y después vamos a continuar hoy sí con lo que podríamos llamar una de las doctrinas fundamentales y básicas también del adventismo del séptimo día, y es el guardar el sábado. Hoy vamos a ver el aspecto doctrinal de lo que es el sábado, lo que es el séptimo día. Por eso ellos se llaman el adventismo del séptimo día. Repito, es el séptimo día y está el adventismo, que hoy ya prácticamente es un grupo casi desaparecido, pero vamos a ver hoy con más fundamento por qué se llaman el adventismo del séptimo día. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias porque nos ayudas, nos cuidas y nos das entendimiento para que juntos podamos estudiar tu palabra y conocerla. Gracias porque nos das fuerzas, ánimo y entendimiento para seguir siempre adelante y estar gozosos en tus caminos. Pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes, nos ilumines y que tu Espíritu nos guíe y nos dé entendimiento para saber cómo llevar adelante esta enseñanza y ser advertidos de aquello que puede ser peligroso para nuestros pensamientos. Gracias, Señor, y oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía antes de la oración, es importante saber que el día de reposo o el sábado o guardarlo sí es una doctrina bíblica. No cabe duda de esto. Todo lo que el Antiguo Testamento enseña es una doctrina bíblica, pero hay que entender muchas doctrinas antiguo testamentarias para nuestro tiempo. Hay que entenderlas en su correcto contexto y también ver desde un punto hermenéutico adecuado y exegético para saber dónde nos ubicamos la iglesia y dónde se ubica la nación de Israel. El día de reposo es, sí, no cabe duda, una doctrina bíblica y no podemos negarla. Ahora, hay que entender también para quién fue dirigido el mandamiento del día de reposo y dónde entra la iglesia en el reposo. Esto son dos cosas distintas. Ahora, voy a aclarar lo que ya dije desde el principio en estos estudios. El adventismo millerista de William Miller o Guillermo Miller es un adventismo relacionado a la venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Era visible, palpable, era lo que predicaba William Miller. Ahora, cuando arrancaron con Beta, con James White y Ellen White, que se convierte en la profetisa por excelencia de esta secta, ahí comienza lo que llamamos el adventismo del séptimo día. Esto empieza a suceder cuando se produce el gran chasco, la gran decepción, cuando en 1844, 22 de octubre, no vino el Señor Jesús. Muchos adventistas, seguidores de William Miller, habían vendido todas sus posesiones, habían de alguna manera preparado, casi un año se estaban preparando y vivían de lo que habían vendido todo para que de esa manera todos recibieran unánimes al Señor. Bueno, esto no se cumplió. Muchas, así como pasó con los testigos de Jehová en 1914, 1925 y 1975, así en 1844 también muchos adventistas o seguidores de Miller habían sido decepcionados por estas doctrinas o profecías y cálculos que se hicieron para dar fechas. Nunca, nunca las fechas funcionaron. Incluso entre predicadores cristianos evangélicos o que están dentro del cristianismo evangélico, ha sucedido esto y han causado decepciones a sus seguidores. Poner fechas de la venida del Señor Jesús es algo tremendamente peligroso y es algo no bíblico. Pretender, como también dicen otros predicadores cristianos evangélicos, pretender, digamos, apurar la venida del Señor por su iglesia, predicando el evangelio, porque esto es otra doctrina un poco, digamos, no muy buena. Y personalmente conozco predicadores bíblicos, predicadores que verdaderamente tienen un estudio doctrinal muy sano, pero creen que si se predica el Evangelio y se apura la predicación del Evangelio, el Señor vendrá, por lo que el Señor Jesús dijo, y se predicará este Evangelio en toda la tierra o en todo el mundo, y vendrá el Señor. Pero la Biblia no está dando a entender que la predicación del Evangelio completo y a todo el mundo se dará por la iglesia. En ninguna parte dice eso. Sí, tenemos que ir a predicar y que Dios nos ayude como iglesia de Cristo a llegar. Pero hay que entender que en la gran tribulación se seguirá predicando el Evangelio. Es más, también los ángeles hablarán y predicarán el Evangelio de Dios una vez que la iglesia se vaya. Pero la venida del Señor se producirá, sí, cuando sea predicado el Evangelio, pero no es predicado completamente el Evangelio por la iglesia a todo el mundo. Hoy hay lugares donde el Evangelio no ha llegado y la iglesia no tiene forma de entrar a esos lugares porque no se le permite. ¿Entendemos? Ir a predicar a esos lugares es morir y ni siquiera se le deja llegar a los cristianos. Entonces es imposible que la iglesia, yo no estoy diciendo que Dios no tenga poder para hacerlo, pero Dios tiene otra manera en que va a predicar el Evangelio a todo el mundo y no es solamente por la iglesia. La iglesia ha hecho una gran parte de la predicación, pero mucho se va a predicar todavía por los 144.000, se va a predicar por los dos testigos, se va a predicar por los tres ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Y se seguirá predicando incluso en el milenio. Aunque no creamos, habrá una cantidad de personas, un grupo inmenso de personas, que también estarán recibiendo el Evangelio, la ley de Jehová que saldrá desde Jerusalén. Todo esto es parte de la predicación del Evangelio. Y por eso nosotros debemos entender que si nos vamos más allá de lo que no vamos, perdón, en nuestra visión bíblica hablo, no visión de pensamiento propio, sino si no vamos más allá de lo que es la visión bíblica en la predicación del Evangelio, vamos a estancarnos y entrar a teologías peligrosas, incluso como cristianos evangélicos y predicadores del Evangelio. Hay que entender muy bien esto. Hay que saber estas cosas porque de lo contrario podemos hacer un grupo sectario, aunque disimulado, pero podemos llegar a caer en falsas enseñanzas y expectativas de la palabra de Dios. Bueno, como les decía, volviendo otra vez a nuestro tema, el adventismo del séptimo día se llama así porque ha sido constantemente bombardeado por James y Ellen White con esto que las iglesias han dejado el cuarto mandamiento de lado, cumplían los nueve, y el cuarto mandamiento no lo hacía, y por haber violado ese mandamiento, entonces la iglesia ha estado o ha sucumbido a un estado de maldición, a un estado de no tener las bendiciones de Dios, y Ellen White empezó a escribir sobre estos temas. Y quiero decirles una cosa, mucha de la literatura de Ellen White, profecías y también sobre la salud y alimentos. Cuidado porque hay algo que también quizás no lo he dicho en el momento que habíamos hablado de lo prolífica que fue escribiendo y agarrando la pluma y escribiendo esta señora. Se ha descubierto y se sabe que ha habido muchísimo plagio en los escritos de Ellen White. Es importante entender también esto y saber que Ellen White, mucho de lo que escribió, no lo escribió por propia inspiración y porque verdaderamente ella tenía revelaciones, entre comillas, de Dios. No, ella realmente copió, se dejó seducir por ciertos escritos de otros que han escrito sobre alimentación, sobre salud y sobre por qué. Ellen White nunca tuvo una preparación académica ni en medicina, ni en alimentación, o podríamos decir hoy en nutrición. No ha tenido eso y se sabe bien en la historia y lo reconocen los propios adventistas que ella verdaderamente nunca fue una persona que tuvo preparación académica. Y entonces todo lo arreglan como que ella recibía verdaderamente revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, y esto no es así. Así que es importante también entender esto. Todo el fraguado doctrinal que tiene el adventismo del séptimo día es muy peligroso, porque también la que ha escrito, literalmente robado escritos de otros y ella se autoproclama como la autora de esos escritos o escritoras de las revelaciones de Dios. Bien, vamos a mirar entonces un poco, voy a ir leyendo algunos detalles de cómo entra en auge el tema de la doctrina del sábado o del séptimo día. Los adventistas insisten en que debemos guardar el sábado como un día de adoración, basados en una visión y experiencia mística que cuenta la misma fundadora del movimiento. Esta visión se trata que Ellen G. de White veía la escritura de los 10 mandamientos y que en el cuarto había un halo luminoso alrededor, según ella. Dios le dijo que la bendición de Dios no caía sobre la iglesia porque los cristianos dejaron de guardar el día de reposo, que es sábado. Esto es lo que era el testimonio y por qué el adventismo del séptimo día se fundamentó prácticamente como secta en esto del séptimo día, en una supuesta visión, y que podría haber sido una visión, sí, real, pero no de Dios. Podría haber sido, sí, una visión que, o los espíritus de demonio, o todo esto que Pablo habla en 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice que vendrán muchos y se amontonarán maestros, también dice, según sus propias concupiscencias, dice también en 2 Timoteo capítulo 3, todos estos se amontonaron. Ella es de estas que se ha amontonado con muchos para que, según sus propios pensamientos, su intemperancia, su orgullo y arrogancia, escribió e hizo ver estas visiones. Y obviamente que a los sectarios, Satanás también les ayuda. Él se presenta, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, se presenta como ángel de luz y así de esa manera engaña a muchos que por ahí comenzaron por cierta verdad, pero se han dejado seducir por las experiencias, por lo místico. Y esta señora, creyendo que había recibido una visión de Dios, escribe todo esto, relata cómo la luminosidad sobre el cuarto mandamiento estaba tan patente. Ella leía los 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento resaltaba luminosamente para hacerle ver a ella que aquí estaba el quid de la cuestión. Acá estaba el problema, por qué la iglesia había dejado de recibir bendiciones. Y claro, obviamente no recibieron bendiciones porque se habían dado un chasco tan enorme, habían tenido una decepción tan increíble por lo que había pasado con el incumplimiento de las profecías dadas por Miller, que obviamente la iglesia se sentía decepcionada, por lo menos las iglesias adventistas o todo el grupo de más de 50.000 personas que se habían agolpado a creer en lo que Miller estaba predicando. Por supuesto que había, pero recuerden que todo esto estaba sucediendo solamente en un país del mundo, Estados Unidos. Después sí se diseminó por otros países de Europa y la zona de Oceanía, y hasta el continente americano entero fue invadido por las doctrinas de Ellen White. Eso no cabe duda, por supuesto, pero todo estaba pasando en un solo país, y esto es también algo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de una secta. Que las sectas comienzan en un solo lugar y normalmente sus culturas, sus cosas, todo ronda alrededor de eso. La gran decepción, la falta de bendición, así por decir, como decían los adventistas, era que, según Ellen White, no habían guardado el día de reposo. Fíjense cuando la iglesia se entera de esto, que más o menos esto está por 1846. Ahí se está enterando recién la iglesia que había pecado y no había sido que no guardaron. Quiere decir que desde más o menos el año 33, 34 de la era cristiana, bueno, puede ser antes porque se dice que Jesús nació más o menos entre el 2, 4 o 6 antes de Cristo, pero bueno, supongamos que alrededor del año 30 después de Cristo, nace la iglesia en Hechos 2. Desde ahí hasta 1846 había sido que la iglesia estaba en decepción y le faltaba bendición. Había sido que no tenía la verdad porque no había aparecido Ellen White para decirnos a nosotros que teníamos que guardar el día de reposo. Hermanos, bíblicamente esto no tiene fundamento. Bíblicamente en el Nuevo Testamento, que es por sobre todo el aspecto doctrinal que la iglesia debe ajustarse, no se ve esto. Con esto no estoy diciendo que la iglesia no tenga que seguir también parámetros o enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo que estoy queriendo decir es que el Antiguo Testamento es el fundamento de la doctrina apostólica también, sí, no cabe duda, pero pertenecemos, como dice la palabra de Dios, a un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hay reglamentos que la iglesia debe seguir. El día de reposo pertenece al antiguo pacto y, como veremos, era para Israel. En una de sus obras más veneradas, Ellen de White, o Elena de White, escribió que la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final que separará a la gente de los últimos tiempos de Dios que reciben el sello de Dios y se guardan de los que reciben la marca de la bestia, la gran controversia entre Cristo y Satanás, página 605. En ese libro, La Gran Controversia, es un libro muy famoso entre el adventismo del séptimo día. Es un libro que ellos lo leen mucho. Prácticamente, si usted llegara, Dios no permita esto y Dios le ayuda a no llegar, pero si usted entrara o va e investiga en el adventismo cómo es el comienzo en el adventismo, usted verá que ellos, lo primero que le van a hacer dar como estudio y en los institutos de ellos es este libro, La Gran Controversia. Ahí también tienen un tema de los siglos y demás, libros que ellos usan como muy importantes, todos escritos por Ellen White. Entonces, ahora fíjese que hay 605 páginas, o sea, quiere decir que puede haber más páginas todavía de un solo libro de ella, pero muchos de los libros que escribió son plagios de tomas que ella fue haciendo de diferentes escritores antes que ella y los fue vertiendo en sus propios escritos para que de esa manera quedaran como una autoría propia de ella, pero que no fue así. Sigue un poco la cuenta de ellos o cómo van entendiendo y por qué los cristianos están errados. En el movimiento afirman que la Iglesia Católica Romana, después de Constantino, en 320 después de Cristo, cambió el día del culto del sábado al domingo. Esto es totalmente falso, porque tenemos al menos 10 citas de grandes escritores de la Iglesia desde el 90 hasta el 300 después de Cristo, que dicen que los cristianos de todo el mundo se reunían el domingo, no el sábado, israelita. Esta secta no tiene documentación temprana para demostrar que los primeros cristianos se reunieron el sábado. Tampoco las encontrarán porque no existen. Hay algo que quiero aclarar, aquí citamos, yo no puse y no quise ir a entrar a citas de escritores después del primer siglo que citan la cantidad de veces que se veía a los cristianos, pero si usted lee los libros, por ejemplo, de historia de Eusebio de Cesarea y lee a otros llamados, yo los llamo mal padres de la iglesia, como llaman algunos padres apostólicos o padres de la iglesia, son escritores del principio de la iglesia, los primeros siglos. Pero en lo que se llama la historia del cristianismo, Uno puede ver cómo incluso en, digamos, en el segundo siglo, años cientos y tantos después de Cristo, en el tercer siglo y cuarto siglo, hasta por lo menos Constantino, ya que ellos citan a Constantino, pero hasta el 320, 300, pongámosle si queremos decir, los cristianos tenían costumbres, principalmente en las zonas rurales, de empezar los servicios a las 6 de la mañana el domingo. Porque ellos creían, o por lo menos pensaban, que más o menos Cristo resucitó entre las 4 y 6 de la mañana. Entonces comenzaban los servicios dominicales con cantos, muchos cantos. Había muchos cantos, lecturas bíblicas. Se hacían, por supuesto, el mensaje de la palabra, la enseñanza. Toda la enseñanza, principalmente hasta el primer siglo, se hacía en el idioma, por lo menos en el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Se leía, se entendía, porque era el idioma que más manejaban todavía hasta el tercer siglo. Pues después que la iglesia se fue abriendo y fue empezando a ser alcanzada, empezaron lo que eran las lecturas griegas con la traducción oral de los escritos de la Biblia. Obviamente, hasta el cuarto siglo y final del cuarto siglo todavía no había Nuevo Testamento. La iglesia se reunía temprano porque también lo que se hacía era ir en cada mes muchas veces o también en cada época del año se iban estudiando y leyendo ciertas cartas del Nuevo Testamento, porque no todas se estaban todavía juntas como Biblias que tenemos hoy. Esto es lo que a veces nosotros, los del siglo XXI, no entendemos, o siglo XX, que ya los que venimos del siglo XX, sabemos que desde que nacimos podemos conseguir Biblias completas, porque prácticamente desde el siglo XIX, que nacen muchas sociedades bíblicas o imprentas, entonces comienza a darse el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como Biblia completa, que esto ya va naciendo en traducciones en el siglo XVI. Ahora, es importante saber que los cristianos, hasta el 320, ¿por qué estoy diciendo el 320? Porque los adventistas, según ellos, dicen que fue Constantino el que cambió. Ahora vamos a ver, hasta bíblicamente, que no fue Constantino, ni siquiera tuvo algo que ver, ni se le ocurrió por la cabeza a Constantino cambiar por el domingo, el día en que los cristianos se reúnen. Ojo, el domingo para la iglesia cristiana no es el día de reposo. Es el día en que se reúnen porque es el día que Cristo tuvo la victoria sobre la muerte. Es el día en que la Biblia dice en Marcos 16:9 que Cristo resucitó muy temprano en la mañana del primer día de la semana. No fue el sábado. El sábado todavía él estaba en el sepulcro. Fue a las primeras horas, quizás de la madrugada, del primer día de la semana en donde Cristo resucita. Esto es importante. Esto es importante tener en cuenta y saber que Cristo no resucitó en el sábado y los primeros cristianos, incluso en la historia bíblica, en la palabra de Dios podemos ver que hasta el propio Jesús usó el primer día de la semana para reunirse con sus discípulos una vez que había cumplido y confirmado el nuevo pacto con la muerte y derramamiento de su sangre. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Esto es totalmente falso. También seguimos con lo que dicen los adventistas. Esto es totalmente falso porque tenemos, decíamos, al menos 10 citas de grandes escritores de la iglesia del 90 al 300 que dicen que los cristianos de todo el mundo se reunían el domingo, no el sábado israelita. Bien, el adventismo del séptimo día solo puede compararse a los judaizantes de la época de los apóstoles que lo único que querían era llevar a los rudimentos de la ley a los creyentes en Cristo. Para los que pudieron seguir, y si quieren, estos videos están, y también los mensajes tenemos grabados en audio, pueden conocer lo que habíamos dado sobre la Carta de los Gálatas. No hace mucho que habíamos hecho ese estudio completo. Y van a ver cómo Pablo en cada capítulo tiene que resolver los problemas que causaron en la provincia de Galacia los judaizantes. Cómo habían de alguna manera fascinado con ciertas cosas de la ley los judaizantes a los cristianos de Galacia. Es importante entender, hermanos, que cuando usted empieza a incursionar en las doctrinas adventistas, no cabe duda que pareciera que es el grupo moderno de los judaizantes, aunque compuesto en este caso por gentiles también. Porque los judaizantes en el Nuevo Testamento, en la Biblia, eran, o en los principios del cristianismo, eran personas que venían de Israel, eran personas que también pertenecían a las comunidades israelitas que estaban en el Imperio Romano, que venían del Imperio Griego y que pertenecían a la comunidad israelita helenista. O sea, no se criaron, no nacieron en Israel, sino que habían nacido en las ciudades o zonas y capitales del Imperio Griego y Romano. Venían por generaciones ya, siguiendo la ley de Moisés, pero ellos llegaban a las iglesias cristianas y creían firmemente que sí, había que recibir por la gracia el Evangelio de Cristo y la salvación, pero para seguir siendo buenos cristianos había que cumplir los rudimentos de la ley. Esto también el autor a los Hebreos lo discute y les hace ver a los israelitas a quienes escribió que era importante que entendieran que se terminaron muchas cosas ya, no hacían falta para seguir adelante en un verdadero cristianismo. Un aspecto importante es que el día de reposo no fue nunca, nunca, y esto atendamos y grabémonos en el pensamiento, nunca fue dado a la iglesia de Cristo, sino a Israel. Vamos a ver Éxodo, capítulo 31, versículo 13 al 17, y yo voy a leer este pasaje porque aquí hay algo muy, muy importante. Cuando usted se va a Éxodo 20, versículo 9, va a encontrar lo que es el mandamiento de guardar el día de reposo. Sí, es cierto. Pero en Éxodo 31, unos 11 capítulos más adelante, vamos a ver qué es el día de reposo para Israel, para Dios e Israel. Dice la sección: tú hablarás a los hijos de Israel. Aclaramos, ¿a quién tenía que hablar respecto a esto? A los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros, los hijos de Israel, guardaréis mis días de reposo, porque es señal el día de reposo entre mí y vosotros, los hijos de Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues, y atienda bien aquí, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por la generación de ellos, sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales, escuchen bien, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No dice la iglesia, para los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Entendemos? Este pasaje que los adventistas no lo quieren meditar mucho y lo pasan por alto porque no les conviene saber, y recordemos que lo que vamos a ver también en Isaías 56, que es un pasaje que es la amenaza contundente del adventismo del séptimo día para aterrorizar a los que están en esas iglesias y para, de alguna manera, hacer su apologética contra los cristianos evangélicos o los que no están en el adventismo del séptimo día. Es importante saber también, hermanos, que nunca, nunca a la iglesia se le dio un mandamiento y se hizo un pacto relacionado a un día específico, ni siquiera el domingo. Ni siquiera el primer día de la semana se ha dado como un pacto a la iglesia. Si usted quiere hacer reuniones en su iglesia porque no pueden hacer el domingo y quiere hacerlo el lunes, quiere hacerlo el martes, quiere hacerlo el miércoles, el jueves, el viernes, hágalo. No hay ningún problema. La iglesia no está limitada por un pacto, por un mandamiento a hacerlo el domingo. ¿Por qué hacemos el domingo? ¿Por qué nos reunimos como iglesias los días domingo? Porque es el día que históricamente la iglesia se reunió desde el principio y, si queremos decirlo, de alguna manera Jesús marcó ese día como un día importante para que la iglesia se reuniera. Ya lo vamos a ver enseguida. Es más, los adventistas creen en Jesús, en un Jesús a su manera, pero creen en Jesús, digamos, pero ellos mismos no se dan cuenta que el propio Jesús no eligió el día sábado para reunirse con sus discípulos. Todas las veces que se apareció a sus discípulos, primer día de la semana. De alguna manera el Señor Jesús está marcando un día importante para que los creyentes en Él se reúnan y también se gocen, canten y se gocen escuchando la enseñanza de la palabra de Dios en ese día. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a Isaías capítulo 56, porque este pasaje, hace muchos años, cuando todavía era estudiante de instituto bíblico, me vinieron a hablar algunos, o empezamos a hablar con algunas personas adventistas de la zona de La Plata, en Buenos Aires, y ellos me habían citado, como yo les había dicho que no quería saber nada del adventismo y entendía que eran una secta, medio que se enojaron cuando les dije eso, pero uno a veces en su juventud teológica, muy así como que no tiene medio valentón. Pero bueno, a veces uno comete errores, dice cosas, pero en este caso, cuando ellos me citaron este pasaje, me puse a investigar, me acuerdo en esa época, porque quería saber. Pero cuando empecé a estudiar desde el parámetro que nos marca Éxodo 31, 13 al 17, me empecé a dar cuenta que el pasaje de Isaías 56 no era una amenaza para la iglesia o para que lo amenacemos a la gente que está en las iglesias evangélicas fuera del adventismo. Y ahí me di cuenta que este pacto que se menciona aquí no tiene nada que ver con la iglesia, sino más bien tiene que ver con el pacto que habían olvidado la casa de Israel, porque por generaciones, como dice Éxodo 31, ellos debían guardar. ¿Quiénes? Los israelitas. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Dice Isaías 56, 1 al 8 lo siguiente. Prestemos atención. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, ¿por qué dice el extranjero? Porque está hablando a la nación de Israel. Acá Isaías no está hablando a la iglesia no existía, no era parte todavía del antiguo pacto. De hecho, como Pablo explica en Efesios, era un misterio escondido en Cristo. Esto quiere decir que Cristo no había sido revelado, como vemos en Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Cristo no había sido revelado, no había llegado. Entonces, este pasaje está relacionado a Israel. Por eso habla también de los extranjeros a la nación de Israel. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi qué, mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. ¿Por qué habla de mi casa y dentro de mis muros? Está hablando de Jerusalén y está hablando del templo. Recuerden que para el ministerio de Isaías el templo todavía estaba. Todavía los babilonios no habían conquistado a Jerusalén y no habían quemado y destruido la ciudad de Jerusalén. Es importante entender que está hablando de la época cuando Israel estaba en su apostasía, pero habían dejado de guardar el día de reposo, que era un pacto con la nación de Israel. Acuérdense, hermanos, cuando estudiamos una doctrina, debemos estudiarla en su contexto inmediato, en su contexto capitular y en su contexto de lo que es bíblico, o sea, de toda la Biblia. Debo saber dónde comienza esta doctrina y dónde termina esta doctrina del día de reposo. Recuerden que comienza en Génesis, cuando en el capítulo 2 Dios había dicho que en el séptimo día Dios cesó de crear y dejó y reposó el día séptimo. Pero este pacto del día séptimo, del día de reposo, es un pacto que fue hecho, como vimos en Éxodo 31, con la nación de Israel. Nunca fue hecho con la iglesia. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento, ni por Jesús, ni por los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, en donde se habla que los cristianos, los creyentes en Cristo, los que han alcanzado salvación y se les ha producido el nuevo nacimiento, deban guardar el día sábado. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento. La doctrina del sábado, del adventismo del séptimo día, está totalmente fundamentado en el antiguo pacto y nada tiene que ver con el nuevo pacto. Lo que el autor a los hebreos, como veremos, dice, ha sido dado por viejo, ha caducado. Y él mismo hace ver también, el autor a los hebreos, que lo que es dado por viejo, que tenía sus reglas, ahora al haber uno nuevo tiene otras reglas, otros principios. ¿Entendemos, hermanos? Pero sí vamos a ver en el Nuevo Testamento muchas veces que el primer día de la semana los seguidores de Cristo se reunían para adorar y alabar al Señor a través de cantos, ofrendas y también lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Sigamos un poquito más en lo que respecta a Isaías 56, versículos 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi, ¿abracen qué? Mi pacto, el pacto que Dios hizo entre él y la casa de Israel, volviendo siempre a Éxodo 31. Está invitando a Isaías a que entren a guardar ese pacto con la nación de Israel. Habla de extranjeros, habla de muros, habla de la casa. Eso quiere decir que estamos todavía en el período del Antiguo Testamento, en donde todos los israelitas y los que de forma prosélita también iban y adoraban en el templo con sus ofrendas, sacrificios, sus votos y todo lo que se podía hacer en el lugar donde estaba el sacerdocio de Dios. Para esta época, tristemente, la nación de Israel estaba apartada realmente de la palabra de Dios, estaba apartada de una verdadera vida espiritual y comunión con su Dios. Pero Dios está haciendo una invitación, primero a los mismos israelitas y después está haciendo a los extranjeros. ¿A los extranjeros de qué? De la nación de Israel. Entendemos, este es el contexto en el que se vive Isaías 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Así lo llamó Salomón en su oración. Esa casa de oración al monte. ¿Cuál es el monte? El monte Moría, el monte de Arauna, el Jebuseo, donde David compró para hacer la casa de Jehová. Y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablando tanto para la época de Isaías, la invitación, pero por sobre todo está hablando para la época milenial, en donde volverá a guardarse el día de reposo, principalmente en el glorioso Israel, que estará como nación gobernante y capital de todas las naciones del mundo en esa época. Ahora vamos a aclarar esto último que estoy diciendo en unos momentos. Dice Jehová el Señor, versículo 8, el que reúne a los dispersos, ¿de dónde? ¿Quién? ¿A los dispersos de quién? De Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Entendemos, aquí al final ya se nos da la respuesta. ¿De qué se trata Isaías 56? ¿Se trata de la iglesia? Jamás. Nunca. Esto no tiene nada que ver. Por eso estoy tratando de ir lo más despacio, pero tratar de aclarar bien de qué se trata todo el falso fundamento que tiene el adventismo del séptimo día en lo que respecta al día de reposo. No tiene nada que ver. Recuerden una cosa, hermanos, este pacto, ¿por qué es perpetuo? Y la iglesia no tiene nada que ver en esto. Hagamos un paréntesis con la iglesia aquí, con la iglesia de Cristo. Recuerden que la nación de Israel guarda el día de reposo o el séptimo día, lo guarda durante su historia en el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, lo guarda en la gran tribulación, Mateo capítulo 24, Jesús dice, ¡ay de las que estén encinta! Y rogad que vuestra huida no sea en día de reposo. ¿Por qué? Cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia parta la presencia del Señor, como los adventistas no creen en el arrebatamiento de la iglesia, por eso ellos esperan, ellos siguen con este aspecto de la doctrina de Guillermo Miller, ellos no están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Los adventistas del séptimo día esperan la venida del Señor. Por eso son adventistas del tiempo de Adviento, que es la venida del Señor corporal y visible. Por eso ellos siguen siendo adventistas, pero agregan del séptimo día, porque guardan el día séptimo, porque son los que son sellados. Solo ellos van a ser salvos, solo ellos van a ser los únicos que van a llegar a la salvación. Y esto es una tremenda mentira que predica el adventismo del séptimo día. Por eso, ellos, como no creen en el arrebatamiento de la iglesia, entonces de alguna manera tienen que cerrar su sistema doctrinal con el tema del día séptimo, porque si no, no concuerda. No funciona el final de la iglesia para ellos. Ellos se creen una iglesia, digamos, del adventismo del séptimo día, pero ellos no pueden entender que la iglesia no tiene nada que ver con el séptimo día. Ellos quieren conjugarla, y vamos a ver otras doctrinas que ellos hacen lo mismo, tristemente. Pero es importante saber que la Biblia aclara muy bien, y en su contexto se puede entender que el día séptimo es para Israel. En el Antiguo Testamento, en la gran tribulación, y también, como vemos en el libro de Ezequiel, desde los capítulos 40 al 48, que se menciona varias veces, para la época milenial, el día de reposo también entra en vigencia. ¿Por qué? Porque es un pacto perpetuo con la nación de Israel. ¿Entendemos? La gran tribulación no es para la iglesia. El milenio, principalmente el protagonista, es el Israel glorificado y donde reina el Mesías de Israel. Y aunque la iglesia participa en otro estatus en el milenio, pero el milenio, el protagonismo lo lleva a la nación de Israel, y por eso vuelve el día de reposo a ser un mandamiento a cumplirse, porque la nación de Israel vuelve a tomar protagonismo con Dios y entre las naciones. Y esto es lo que está hablando Isaías 56. Cuando Jesús dice que él, cuando él sacó a todos los cambistas, los animales, los pájaros, todo echó del templo, y ahí hasta dice que hizo un azote y corrió a todos los comerciantes, lo que él estaba haciendo es hacer ver que ese templo, que ese lugar seguiría siendo un lugar de adoración, porque aún no había terminado la historia. Y aunque Jerusalén fue destruida por los romanos, por el general Tito, y aunque todo esto ha sucedido, con todo ello, eso no quiere decir que Israel ha quedado desterrado de la historia y de los pactos y promesas sempiternas que tiene con Dios. No. Es cierto, hoy es el tiempo de los gentiles y Jerusalén está siendo pisoteada, pero cuidado, volverá Israel no solo a ser una nación socialmente poderosa, sino que también en su estado espiritual será restaurada y en su estado sacerdotal. Así que ahora esperamos que se pueda entender y se vea mejor esto. Vamos ahora a, relacionado todavía a esto del día de reposo, a Hebreos capítulo 4, 4 al 11. Dice lo siguiente: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Cuidado, esta frase, atiéndanla bien, versículo 5. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el reposo, y aquellos a quienes primero fue anunciado el Evangelio, no entraron por causa de la incredulidad. ¿No entraron a dónde? Al reposo, pero al reposo, no al día de reposo. Ojo, cuidado aquí, es muy diferente. Repito la lectura del 4 y 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No dice en mi día de reposo. Cuidado, atendamos bien cuando leemos. Vamos al 7 ahora, seguimos. Otra vez determina cierto día, no dice un día específico de la semana, cierto día. Diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no el día de reposo, el reposo, Dios no habría hablado después de otro día, pero no dice un día específico de la semana. Pero, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, no en el día de reposo, en su reposo, también ha reposado él mismo de sus obras. ¿Entendemos? El que entra al reposo de Cristo, no le dijo eso en Marcos a los fariseos y escribas el Señor Jesús. Uno más que el día de reposo está aquí. Porque el Hijo del Hombre, también les dice, es Señor del día de reposo. ¿Entendemos? Es importante captar esto, hermanos. El Señor Jesús no vino a proclamar el séptimo día. Él vino a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y a proclamar un reposo en su propia persona. Seguimos un poco más. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado él mismo de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. ¿Entienden cómo va cambiando el autor a los hebreos? Habla de un día, hay un día séptimo, pero también hay un día de reposo. ¿Y cuándo llega ese día de reposo? Cuando usted, en vez de ser incrédula a la predicación del Evangelio, cree en Cristo y entra al reposo de Dios. Y el reposo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo reposa usted de sus obras? ¿Cuándo reposa usted ya de lo que su religión le imponía? ¿De lo que su sociedad le imponía? ¿De lo que su familia le imponía? Cuando usted llega a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados, y lo recibe como su salvador personal, aceptando que solo su sacrificio y el derramamiento de su sangre es lo que le da salvación. No hay obras para hacer sino lo que Cristo ha hecho. ¿Entendemos? A ese reposo llegó el cristiano. A ese reposo llega el hombre y mujer que llega a Cristo. Reposa de todas sus obras. Reposa de todo lo que pretendía hacer para poder llegar a la salvación. Y entra al reposo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender y captar que solamente en Cristo nosotros vamos a poder llegar a entender lo que el día de reposo. Cristo nos da un reposo. El adventismo le ofrece un día de reposo, que no es bíblico y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Los adventistas comenzaron más o menos por los años 30 del siglo XIX. ¿Qué pasó con los cristianos históricos desde la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 hasta la fecha que Ellen G. de White se le ocurrió que todos estaban equivocados? No, no es posible sostener en una sana hermenéutica de la Biblia con esta falacia. No se puede llegar. En el Nuevo Testamento nunca manda a los cristianos a adorar o guardar el sábado. En cambio, a los cristianos se los registra reuniéndose el primer día de la semana, el domingo. Leamos estos pasajes bíblicos. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, 7. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Entendemos? Esto dice Hechos 27. Y el primer día de la semana, ¿qué? Reunidos los discípulos, o sea, todos los que habían creído en Cristo y eran enseñados en Cristo. Ahora, vamos por un momento a Juan capítulo 20, versículo 19 y 26. Dice lo siguiente: y al atardecer de aquel mismo día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. En el primer día de la semana, no en el séptimo día. En el primer día, ni siquiera Cristo quiso resucitar el séptimo día, sino resucitó el primer día de la semana. Y ese día, y ahora atienda bien lo que dice el versículo 26, 8 días. Y 8 días después del primer día de la semana en que él resucitó, 8 días después, eso quiere decir el próximo domingo o el próximo primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. ¿Por qué nos apareció el séptimo día? 7 días después. ¿Eh? Es importante ver cómo Jesús mismo está marcando un principio. Está marcando un principio que los creyentes en él, los que ya entrarían a ser parte de la iglesia de Cristo, no de la nación de Israel, sino de la iglesia de Cristo, vieran el primer día de la semana como el día de la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados o días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir para el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es la iglesia. Romanos capítulo 14, 5 al 6. Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Entendemos, esto lo vemos en Romanos 14, 5, por sobre todo. Ahora, es importante entender, hermanos, para los israelitas el sábado era importante. Es cierto, no cabe duda. Y ellos lo seguían guardando, no hay problema. Y aunque estaban en la iglesia, pero era algo para ellos ya cultural, era algo tradicional y no había problema si lo querían guardar. Pero que no juzguen a los cristianos gentiles que no guardaban ese día. O no juzguen a los israelitas que ya no es que guardaban el domingo, pero se reunían y tenían como más importante que el sábado, porque pertenecían a la iglesia de Cristo, ya no al pacto antiguo de Moisés. 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo guardándolo según Dios lo haya prosperado para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. ¿Qué día mencionó Pablo a los corintios? Ya estamos hablando de 53 años, del año 53, mejor dicho, de la era cristiana. Habían pasado estimativamente 20 y tantos años del cristianismo. Y él está diciendo, primer día de la semana. Nos damos cuenta, hermanos, los adventistas juzgan y condenan a los cristianos y los tratan como desobedientes por guardar el primer día de la semana, domingo, como día del descanso y adoración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto quiere decir el tabernáculo de Moisés, esto es, no de esta creación, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 11 y 14. ¿Entendemos? Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto y bajo un tabernáculo que está hecho en los cielos, como dice también Pablo en 2 Corintios 5. Hermanos, aquellos que escuchan estos mensajes, que Dios nos ayude siempre a gozarnos en lo que es la palabra del Señor, a gozarnos en lo que son sus caminos. Que Dios nos bendiga. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos ha enseñado en este día. Te agradecemos, Señor, por la claridad que ella tiene para con nuestros pensamientos y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.